Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Disfrazados como el jorobado Quasimodo y un miserable lazarillo respectivamente, permanecían en los sótanos del Museo de Cera inmóviles, aparentando ser estatuas para observar los movimientos de Li Hara y Lon Mao, que se preparaban a trasladar las joyas de contrabando, ocultándolas dentro de unas estatuas de cera que iban a fabricar. La presencia de otro de los miembros de la banda, el sueco, cambiaba momentáneamente los planes. Revólver en mano, obligaba a Li Hara a que lo condujera a presencia del tigre de Hong Kong para exigirle la parte que le correspondía del botín. Amagado por el revólver del sueco, el escultor obedecía avanzando hasta el fondo del sótano. Chico, yo diciendo que nunca nadie ha logrado estar frente al tigre de Hong Kong. Pensándolo bien, eso puede traerse fatales consecuencias. Déjate de palabras y llévame con él. Muy bien, de acuerdo. Pero estás jugando con fuego, seco. Y vas a perder, quédame. Li Hara oprimió un botón y una sección del muro se abrió. Dando paso a un oscuro túnel. A la final de este túnel, estando en el escondite del tigre de Hong Kong, en área fácil, Mao y yo, he cruzado por aquí sin riesgo de perder la vida. Estoy preparado. Un revólver abre todas las puertas. Hasta la del infierno. ¡Impecado! ¡Sígueme! El hombre increíble había decidido seguir a Li Hara y al sueco para descubrir el escondite del tigre de Hong Kong. Dejando al pequeño Solín inmóvil en medio de los asesinos, seguía los pasos de Li Hara y el sueco. Al fin estaré frente al tigre de Hong Kong. Descubriré su escondite y sabré quién es tan misterioso personaje. Adelante. Sin quitarse aquel disfraz de jorobado que le había valido para penetrar al museo, avanzaba por el oscuro túnel siguiendo a Li Hara y al sueco. Sus azules ojos distinguían a los dos hombres que se internaban por aquel oscuro túnel y una sola preocupación asaltaba la mente de Calimán. Oh, ojalá que el pequeño Solín tenga fuerzas suficientes para continuar inmóvil, fingiendo ser estatua. El menor movimiento será su perdición. Lon Mao no tendría misericordia en matarlo, pero tengo confianza y tenso en un es valiente y sabrá permanecer quieto. Ahora lo importante es no perder. dictó órdenes a los demás cómplices que atendían el fuego del horno donde la cera hervía dentro de los grandes peroles de cobre. ¡Se necesita más calor todavía! ¡Aumente la presión de los hornos! La cera tener que estar líquida para que el despetado lijada pueda crear sus maravillosas estatuas. ¡Deprisa! El pequeño Solín continuaba inmóvil, a escasa distancia del hornado. Sus fuerzas empezaban a menguar. Le resultaba difícil estar inmóvil en una misma posición bajo el calor sofocante que despedían los peroles llenos de cera líquida. El calor es cada vez más insoportable. Estoy sudando como si estuviera en mitad del desierto. Mi pierna tienda de... Y siento que me voy a desmayar. Pero si me muevo, el Mao me descubrirá y no dudará en matarme. Sería capaz de arrojarme a uno de los peroles de ser el cliente. ¿Por qué se ha ido, Calimán? Tal vez tarde demasiado en regresar y yo no tenga fuerzas para continuar este juego tan peligroso de permanecer inmóvil como una estatua. Las llamas de los hornos iluminaban los sótanos del museo, marcando en forma caprichosa las sombras de Lon Mao y los demás cómplices, como si se tratase de ecos que danzaban en torno a las lenguas de fuego. Un espectáculo impresionante que atemorizaba aún más a Solín. ¡Eso es insoportable! ¡No me falta aire! ¡Pero si no puedo respirar! Siento que algo me cierra la garganta. Voy a toser y entonces me descubrirán. El pequeño Solín, sudando copiosamente, hacía esfuerzos desesperados para contener la tos. Pero el olor asfixiante que despedían los peroles de la cera líquida aumentaba cada vez más y más. A poca distancia de Solín, Lon Mao, sudando como un condenado, aumentaba aún más el fuego de los hornos. ¡Esto parece un infierno! ¡Eres unos demonios danzando en torno al fuego! A mí, gustarme tener a Calimán y al muchacho en mis manos ahora, sería un placer infinito arrojarlos a la cera hirviendo. Solín, a poca distancia de Lon Mao, se aterrorizaba aún más. El calor lo asfixiaba y sin poder evitar... ¡Rocía delatando su presencia! Lon Mao reaccionaba rápido. ¿Qué diablos es eso? Alguien toser aquí cerca. Qué jular que fue la estatua de ese pequeño lazarillo. Pero, ¿cómo diablos va a toser una estatua? Me estaré volviendo loco. Lon Mao veía fijamente a Solín, mientras el muchacho, sacando fuerzas de flaqueza, continuaba inmóvil como estatua. De pronto, Lon Mao reparaba en la ausencia de Calimán. ¿Eh? Y la otra estatua... La de ese jorobado que está cerca del lazarillo. ¿Qué misterio hay en todo esto? Li Hara, amenazado por el sueco, llegaba hasta el final de aquel oscuro túnel. Ellos ignoraban que Calimán lo seguía de cerca. Sí, mi cara. Ahora nada me detendrá de estar frente al desconocido tigre de Hong Kong. Mucho se habla de él y nadie sabe quién es, pero... Yo seré el primero en descubrir el misterio. Así que mira, es en peligro. Pero yo se respetará la huella de ti, No tengo miedo. Con un revólver en las manos puedo hacer frente a cualquiera. Pero no el tigre. Al mismo demonio si se me presentara. El tigre tiene pactos del demonio. Sus poderes maléficos. Y es sombrerado. A sus parcherías. Jamás he creído en eso. El tigre es hábil y escurridizo, pero Yo sabré convencerlo de que me entregue la parte que me corresponde del botín. Tienes mucha confianza en ti mismo, Jaco. Porque no sabes lo que es capaz de decirle, ¿no? Lo sabré en cuanto esté frente a él. Y ahora, abre de una vez esa reja. ¡Obedece o te mueres! De acuerdo, Jaco, de acuerdo. Si están los decididos, vamos a sentarse. Lijara avanzó hacia la reja de gruesos barrotes de acero, mientras Calimán en la oscuridad vigilaba. Estoy a un paso de descubrir el escondite del tigre de Hong Kong. ¿Pero qué hace Lijara? Distingo bien la oscuridad. Lijara hizo funcionar una palanca y... la pesada reja de acero se levantó dando paso. Vamos. Y cuidado con una trampa. Al menor movimiento dispara. Lijara y el sueco desaparecieron tras la reja. Caimán salió de su escondite y avanzó tras ellos. No debo perder su voz. Aunque un gran chirrido de metales hizo reaccionar a Calimán. Levantó los ojos y vio que la pesada reja de acero caía. ¿Qué es eso? Calimán apenas había alcanzado a retroceder evitando que la reja de acero cayese sobre él. Calimán se incorporó palpando los gruesos barrotes de acero. Oh, sus precauciones son exageradas. Esta trampa solo permanece arriba el tiempo suficiente para que cruce un hombre y después cae. Si lograra encontrar el mecanismo oculto que la hace accionar. En medio de la oscuridad, Calimán trataba de encontrar la palanca oculta que Lijara había accionado para levantar la reja. Pero... inútil, inútil. La oscuridad no le permite ver dónde está el mecanismo. La reja es inexplicable. De 50 hombres podrían derribarla. Y doblar a uno de los gruesos barrotes de acero. Además, cualquier ruido te la daría mi presencia. Creo que ha sido inútil seguirlos. No puedo cruzar esta reja. Aunque, sin embargo... el tañido lejano de un gong hacía reaccionar a Calimán. ¿Eh? ¿Ha sonado un gong? Tal vez exista otra puerta de acceso, sí, claro, que veamos. Calimán palpaba los muros de aquel túnel en busca de otra puerta de comunicación y descubrió un túnel lateral y avanzaba decidido. Debe haber otra salida, otra. Ahí se ve una pequeña hendidura entre los muros. Calimán había descubierto una pequeña hendidura entre las piedras de los muros por la que surgió un rayo de luz. Los azules ojos de Calimán atisbaron a través de la hendidura y... este muro separa las habitaciones del tigre de Hong Kong. Puedo ver a Lijara y a los Sui pintados ante un gran trono. ¡Oh! El tigre aparecerá muy pronto. Del recinto del tigre de Hong Kong, Lijara y el sueco permanecían inmóviles. Con que este es el escondite del tigre. Extraño lugar. Por todas partes se ven cabezas disecadas de tigre, pieles y lanzas guerreras. Lijara, responde. ¿Quién es el tigre de Hong Kong? ¿Un loco, un maniático, un ser desequilibrado que habita en este sótano oscuro y extraño? Y tiene que estar frente al... no sé cómo puede ser. Habiéndolo logrado y creyéndome que es demasiado sana para retroceder al ser sanal este Kong, el tigre de Hong Kong aparecerá. El escultor avanzó hacia un gong situado en el centro de la habitación. Lo hizo tañer, brotando el metálico eco que hizo temblar el recinto. Luego, Las gruesas cortinas de terciopelo rojo situadas atrás del gran trono se agitaron y apareció una sombra. Una sombra envuelta en pieles de tigre de Bengala. El sueco tembló impresionado. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Un ser humano o una fiera? El tigre con quien llega. Cubierto el rostro con una cabeza de tigre y envuelto en pieles, el tigre de Hong Kong avanzó hacia su trono. Lentamente se dejó caer y su voz grave y cavernosa brotó de manera terminante. ¡Y para! ¿Cómo te has atrevido a traer a este imbécil aquí? El sueco tembló de pies a cabeza al escuchar aquella voz impersonal y amenazante. El escultor Li Hara sonrió malicioso. Señor, para la ver, el pecado tiene de con carne. Mi nombre es el que mucho se ha hablado yo, es el sueco. El hombre que trayendo la historia de contrabando de Grecia. Lo sé, pero nadie debe venir aquí. Señor, ese hombre insistentemente. Un gran señor respetable tiene lo busco. Amaneció como tal el giro de la tía. ¿Me parece que está dispuesto a todo, señor? Sí. Yo haré las preguntas. ¿Qué haces aquí, sueco? ¿Qué es lo que quieres? El sueco sentía que las palabras se atoraban en su perlada de sudor y sus manos temblaban. Era impresionante estar frente al tigre de Hong Kong. ¡Habla! ¡Te lo ordeno, sueco! ¡Tenido cuidado, señor! ¡Pero sigue estando, hermano! ¡Trayéndolo, vale! ¿Qué es lo que quiere, sueco? El sueco comprendió que tenía que armarse de valor. Después de todo, su mano empuñaba un revólver. Y dijo de manera nerviosa... Señor, yo... ¡No avances más, sueco! ¡Quédate ahí y habla! Quiero la parte que me corresponda del botín. No tengo derecho. Yo traje las joyas a riesgo de mi vida. Supe esconderlas hábilmente dentro del barco y luego las entregué como estaba planeado. Han pasado los días y yo, pues... ¡Continúa! Quiero mi parte. Ahora mismo, el dinero. La policía investiga y no quiero terminar en la cárcel. Mañana zarpará mi barco y quiero estar allí. Bien, sueco. Nadie te impide que abordes tu barco mañana. ¡Hazlo! Tienes mi permiso. Pero no me irás sin mi dinero. Quiero mi parte del botín. Y estoy dispuesto a usar todo. ¿Te atreves a amenazarte? A todo, si no recibo mi parte esta noche. Puedo matarlo ahora mismo, ¿lo oye? Estoy apuntándole con el revólver y puedo matarlo. Sería maravilloso, ¿verdad? Que yo, el sueco, matara al tigre de Hong Kong. Que de una vez por todas muriera el hombre al que todos temen. Y tú, sueco, no me temes. Ya no. Al principio me impresionó su llegada envuelto en pieles, con esa cabeza de tigre cubriéndole el rostro. Pero ahora ya no le tengo miedo, porque yo estoy armado y usted no se da cuenta. Puedo matarlo. Me basta apretar el gatillo y llenarlo de plomo. No avances más, sueco. No avances más. Tiene miedo, ¿verdad? Tiembla al ver el revólver apuntándole al pecho. El tigre de Hong Kong al que todos temen ahora tiene miedo de mí. ¡Mira, señor! ¡Mira, mira! No tiene valor para hacerlo. Míralo cómo tiembla. Está a punto de caerse. ¡Puedo matarlo! ¡Tigre de Hong Kong! Puedo matarlo y acabar de una vez con el mito de su identidad. Puedo matarlo y arrancarle esa cabeza de tigre para saber quién es. ¡Y voy a hacerlo! ¿Lo oye bien? ¡Voy a hacerlo! El sueco febril y tenso avanzaba hacia el tigre de Hong Kong. El misterioso personaje permanecía quieto, impasible. Pero sin que el sueco se diera cuenta, deslizó uno de sus pies hasta oprimir un botón oculto y al instante, una pesada y fuerte red cayó sobre el sueco aprisionándolo. ¡Por diablos! ¡Caíste en la trampa! ¡Cayendo en la trampa, seco! ¡Estando allí atrapado en la ¿Cómo lo viste en el rato? Eran inútiles los esfuerzos del sueco por liberarse de la red que lo envolvía. Luchaba desesperado y lo único que conseguía era enredarse más y más en la resistente red. El tigre de Hong Kong ordenó. ¡Híjala! ¡Hazlo callar de una vez! Li Hara avanzó hasta el sueco y con su propio revólver que había quedado en el suelo golpeó fuertemente su cabeza. Ahora ya la cabeza no me molesta, ya te lo obligo. ¡Sácalo de aquí! Y dale la parte que le corresponde del botín. ¡Mátalo! Sido testigo de la breve entrevista del sueco con el tigre de Hong Kong. Y pensaba para sí. El sueco fue un incauto. Hay que reatacar al tigre. Ahora me doy cuenta que ese hombre es demasiado hábil y tiene muchas, pero muchas trampas preparadas. Pero al fin lo he visto. Un golpe en pieles. Y cubierta la cara con la cabeza disecada de tigre. El rostro se oculta atrás de esa cabeza de tigre. ¿Quién es? ¿O un loco? ¿O un hombre convertido en fiera asesina? ¡Oh! Y ahora arrastra el cuerpo del sol. Regresan hasta la altura. Es tiempo de cortarme antes de que me descubran. Mientras tanto, en los sótanos del Museo de Cera, Lon Mao, extrañado, avanzaba hacia el pequeño Solín que continuaba inmóvil, fingiendo ser estatua. Pero Lon Mao había descubierto la ausencia de Calimán disfrazado de jorobado. El extraño, muy extraño. Hace un momento están aquí dos estatuas. Una la de un jorobado y la otra este la salió al apiento. Y ahora el jorobado no está. ¿Cómo poder desaparecer una estatua? A menos que jorobado y este lazarillo no sean estatuas y sean seres humanos. Lon Mao se acercaba cada vez más al pequeño Solín. El muchacho permanecía inmóvil fingiendo ser estatua, pero se daba cuenta que Lon Mao iba a descubrirlo. ¿Ser fácil saber si ser estatua o no? Bastarás el calumbre de mi cigarrillo a sus ojos. Así. No lejos de ahí, una hermosa mujer, la princesa Jazmín, recibía un informe de sus fieles criados. ¿Estás seguro que Calimán no encontró en su hotel? Claro, voy ahí. Bien. Entonces debemos pensar que está oculto en algún lugar del barrio chino. Claro. ¿Hay alguien que nos puede revelar su escondite? La joven Takashi Chiani. Oh, la he confesado el escondite de Calimán. Esta misma noche.